4 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, ahora sí, con lluviecita, ¿eh? Se largó, ya se no largó queda. Lindo. Sí, no queda más esperar, nada. Pero bueno, lo que se largó también, justamente como lo venimos anticipando y contándote, invitándote, es esta edición, segunda edición del Festival para las Infancias Pichianay, donde toda la info, también te vuelvo a repetir, por si te estás sumando recién al programa, está disponible en www.santarosa.gov.ar. Con 33 obras teatrales buenísimas, así que para disfrutar en familia. Y bueno, vamos a conversar con él, que es un placer nuevamente. Mira, te diría casi a un año, a ¿no? A un año, que lo entrevistamos el año pasado, compartimos también un espacio aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, estamos hablando de Matías Ferreira, de Alan Brando, que nuevamente va a estar con su espectáculo en el Festival Pichianay. ¿Cómo andás, Matías? Bienvenido, un placer estar aquí nuevamente compartiendo junto a vos, Gaby Torres, Eri López y equipo. Te saludamos. Hola Gaby, Erika, ¿cómo andan? Muy bien. Muy contento de estar nuevamente en suelo pampeano. Con muchas cosas lindas para contarles. Qué bueno, a pleno. Mati, sí, nuevamente, ¿no? En esta segunda edición del Festival Pichianay, bueno, recordarle a la gente, o si alguien no sabe, que ya estuviste el año pasado, y bueno, nuevamente ahora para llevar todo el espectáculo este nuevo año, en esta nueva edición. Sí, estamos muy contentos, la verdad que siempre agradecidos a la gente de Cultura, Alejandro, a toda la gente que hace posible que nosotros podamos participar nuevamente de este hermoso festival. Al igual que el año pasado, también vamos a hacer funciones además en el Festival Pichianay, que es hermoso, es un teatro maravilloso, el Teatro Español de Santa Rosa, la verdad que es un sueño. También vamos a estar en Loquimay, vamos a estar en Toay, y después, bueno, ya emprendemos el itinerario de la gira por la provincia de Buenos Aires, sí. Esa gira que le hemos puesto de nombre como Maleta de Loco, porque andamos así, de acá para allá, pero bueno, felices en familia, viajando con nuestra casita rodante, y nuestro espectáculo, y lo que te decía anteriormente, y que tenía muchas ganas de contarles, es que, bueno, en el día jueves, que es la primera fecha que tenemos en el marco del Festival Pichianay, vamos a estar estrenando un nuevo espectáculo de nuestra compañía. Nos guardamos especialmente para Santa Rosa el estreno de este nuevo espectáculo que se llama Bataola, y que es un espectáculo en el que participan mis dos hijas, y la verdad es que estamos muy felices de poder hacerlo en el teatro este, que es maravilloso. Ayer fuimos a ver una función de Circo Resaltada, de Filial Pico. Deseoso de que llegue el jueves para poder arrancar con este ciclo de funciones para la gente de Santa Rosa. Mati, qué lindo lo que nos estás compartiendo, ¿no? Este espectáculo que lo has guardado ahí para estrenarlo en esta edición. Y también, justamente, mira, te iba a preguntar cómo estaban las niñas ahí, tus hijas, porque recordaba el año pasado que nos contabas, ¿no? Que ya estaban ahí acompañándote. Qué lindo que ahora nos digas que, bueno, vas a estar ahí actuando con ellas. Sí, la verdad que sí, es hermoso para mí. Nos pone muy contentos poder... A mí en lo personal es un sueño cumplido, como siempre digo, poder compartir con la familia, las niñas en la escena conmigo, mi compañera en la técnica operando el sonido del espectáculo, ahí todos viajando en la casita rodante, en esa gira, bueno, la verdad que hermoso venir a La Pampa, tenemos muy buena relación con la gente de La Pampa, el público de La Pampa es muy padre y parece una chupada de medias, pero es verdad, la verdad que nos sentimos muy cómodos cada vez que venimos a La Pampa, por eso seguimos intentando traer nuestros espectáculos para estos lados. Olvídate. Mati, contanos, adelantanos un poquito, invita a la gente de qué se trata este espectáculo, me imagino la acrobacia, los malabares deben estar. Sí, claro, sí. Olvídate. Sí, bueno, este es un espectáculo nuevo, un poco... Sí. Seguimos plasmando en las escenas y en los números y en las rutinas de la función lo que sucede un poco, lo que sucedió en mi vida como payaso, ¿no? En mi vida payasa, mi vida como artista de circo, llegar a Estados Unidos a desestructurar un poco todo lo que yo quería tener acomodado y en su lugar. Esto como yo quería tener un Jenga armado y que eso se iba a seguir construyendo, sí, hasta que un día vinieron estas dos y pegaron una patada. Y bueno, está sucediendo más lo que ellas sí disfrutan que lo que yo tenía pensado, que igual esto para mí es un disfrute enorme, ¿no? Pero yo tenía como una estructura armada que se desarmó por completo, no, y bueno, un poco de eso habla también la función. Te sacaron de Liones, Ferreira, me parece. Te sacaron de sí. Totalmente. Del lugar de confort. Sí, tal cual. Es bueno, maravilloso. Para un payaso, bueno, un payaso es eso, ¿no? Es... estar dispuesto a que a enfrentar y a hacer a ponerle el cuerpo a cada situación imprevista que pueda suceder. Sí, y bueno, y eso, intentar capitalizarlo y hacerlo parte de la rutina del espectáculo. Sí. Así que ahí vamos, por ahí vamos. Ahí vamos con Talupita, que es la más pequeña, que tiene 8 años, Pachirula, que tiene 11, que casi salta tan alta como yo. Sí. Bueno, nada, con una participación súper activa en la función y mucha interacción entre nosotros. La verdad que es un espectáculo que hace rato tenemos ganas de cerrar y de poder sacar la escena. Y mostrar el escenario del Teatro Español de Santa Rosa para nosotros es hermoso. Tal cual, aparte lo vimos, ¿no? Ahí el año pasado, yo creo que las dos niñas se robaron, creo que todo el espectáculo. Incluso la más chiquita, yo creo que la más chiquita fue la que se robó todo el espectáculo. Y bueno, ahora que vuelvan al Teatro Español con vos, creo que es muy lindo. Mati, ¿qué es lo que esperás en expectativas, ¿no? De este año, comparándolo que ya estuviste el año pasado, fue muchísima la gente sí, exactamente, sí, acompañando. Y yo creo que, bueno, ya lo hablábamos también un poco ayer con un Pablo Ferrero, ¿no? Esto de que puede llegar a duplicar y obviamente para lo que son los grupos es muy lindo eso. No, es maravilloso. Sí, es maravilloso. La verdad que nosotros siempre venimos con mucha expectativa de La Pampa. Uh-huh. A cada lugar que vamos nos tratan muy bien, nos sentimos muy cómodos y bueno, nada, en comparación con el año pasado, un poco el entusiasmo de saber que bueno, el año pasado la función resultó que la gente, hubo una buena evolución del público, uh-huh, y bueno, este año con una apuesta nueva y intentando otra vez hacer reír, desparramar un poco la risa por el público pampeano. Nada, eso, ojalá venga mucha gente, ojalá les interese la propuesta y vengan a disfrutar de la función. Les aseguro que no se van a aburrir, se van a divertir, se van a reír, se van a sorprender. O al menos nosotros daremos todo para que eso suceda y bueno, nada, feliz de que ya se acerca la fecha. Seguramente, sí. Seguramente así será. Bueno, van a estar el jueves y el viernes ahí en los horarios 15 horas, 16, 30 horas, ¿no? Para disfrutar y esperar seguramente que sí, que la gente los va a acompañar. Sí, olvídate, si el año pasado fue un éxito, sí, no esperamos menos para esta edición. Mati, sí, bueno, eso por un lado, ¿no? En cuanto a las presentaciones que van a estar realizando en nuestra ciudad, pero bueno, ahí lo adelantabas vos, ¿no? Que también tienen una gira muy interesante por delante. Sí. Bueno, en el día de mañana vamos a estar en Lonquimay, en la Casa de Cultura, a las 4 de la tarde. Agradecemos a la gente de Cultura, Silvia, por hacernos parte de la programación de vacaciones de invierno. Sabemos que a veces los molestamos muy temprano, ya por abril, mayo, empezamos a llamar. Bueno, recién me llamaron de Victorica para ver si... Mira. Ayer nos llamaron de Winifreda, pero bueno, ya estamos con la fecha cerrada. Nos gusta salir a la ruta ya con la gira armada. No tenemos fecha, por suerte. Vinimos a terminar de ensayar. Bueno, déjame agradecer especialmente a Valeria Manera de Cultura de Toay, que la verdad otra vez nos hizo parte de la programación. Vamos a estar el día sábado a las 18 horas en la Casa del Bicentenario y nos presta el lugar para la sala para ensayar. Ayer hicimos un ensayo ahí en la Casa del Bicentenario. La verdad que nos trata muy bien la gestión de cada lugar donde vamos, la gestión cultural. La verdad que se nota que en La Pampa le están dando mucha pelota a la cultura y acompaña los proyectos independientes, y eso para nosotros que lo remamos y que elegimos esto como modo de vida y como modo de trabajo, es importantísimo que haya una visibilización de nuestra actividad. Por eso, bueno, nada, Alejandro, Cultura, Santa Rosa, a Silvia, a cada director de cultura que alguna vez aquí en La Pampa nos ha dado la oportunidad de mostrar lo que hacemos, nosotros estamos infinitamente agradecidos. Bueno, Valeria, Alcolo, La verdad que acá en Toay también nos tratan muy bien. Estamos acá en Toay, de hecho, con nuestra casita rodante, parando acá en Toay, estamos felices. Tenemos amigos acá, hemos hecho amigos acá. Mis hijas ahora están en una pijamada de amiguitas de acá, que están hechas acá. Imagínate que nos encanta venir a La Pampa, sí, a compartir con todos ustedes. Tal cual, sí, sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo, ¿no? Ir a recogiendo distintas experiencias, ¿no? Y la gente también, sí, que los recibe, es muy agradable, así que la verdad que va a ser un espectáculo. Yo creo que varios los están esperando. Cada sí, señora Gabriela lo está esperando. Sí, sí, sí, olvídate, con la experiencia del año pasado, ni hablar. Mati, Mati, la verdad que me alegra mucho volver a compartir este espacio con vos, todos los éxitos, todo la mer. Es un placer para sí, mí. Sí, sí, sí, me imagino. Y bueno, nada, me encanta esto, lo conversábamos el año pasado también, y bueno, lo vuelvo a resaltar, el modo de vida, ¿no? Que llevan ahí ahora sumando a la familia completa, porque bien lo decías vos en la entrevista del año pasado, y seguramente que seguís pensando lo mismo, que es un modo de vida hermoso, con toda la acrobacia, los malabares, los equilibrios, ¿no? Es un laburazo enorme, así que nada, todos los éxitos, toda la mer, y bueno, como siempre, acompañándolos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por el espacio, por también ayudar a difundir la difusión, la parte que hacen ustedes, la difusión del espectáculo independiente también es importantísimo. Es importantísimo que ustedes nos acompañen, tanto como la como cada dirección de cultura, para nosotros es maravilloso. Sin ustedes, ahí son patas, para mí son cuatro patas que son fundamentales. Una es la pata de las direcciones de cultura, que pagan por las funciones y que contratan espectáculos independientes. La otra es la difusión que son ustedes, la otra es el público que acompaña, y la cuarta parte somos nosotros, que simplemente nos subimos arriba del escenario y tratamos de hacer reír a grandes y chicos y acompañarlos en estas ocasiones. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Mati, querido, un placer enorme. Saludo ahí a toda la familia. Muchos éxitos. Gracias, chicas. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, gracias.